como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Muy buenos días, mi churrumais, ¿cómo estás? Yo soy Marta Macías, antes de que me eches broncas. ¿No quedamos en que primero se presenta la otra persona y luego uno mismo? Por eso y dije, muy buenos días, mi churrumais. Pero y te presentaste a ti misma y a mí. No, y después dije, yo soy Marta. ¿Cómo que no te presenté? ¿Y churrumais qué es? Ah, ya es la presentación oficial. Claro. Ah, bueno. Claro. Bien, ¿y tú? Vientos calabaceados y tunas. Hace un montón que no escuchaba ese dialéctico tan bárbaro. Pero muy propio de ti. Tan barrio bajero. ¿Ya estás lista para tu fiesta? Ya estoy lista. ¿Vas a invitar al público en general, que nada más son dos personas? Total, si van dos, no creo que haya mucho turbulencia ahí, ¿no? ¿Te imaginas? Déjate de rascar la teta falsa. ¿Te da comezón la teta no, falsa? No, es que se me mueve. Y luego la trago aquí. En el centro del pecho se te pone. Asegúrala. Pues si no se puede. Bueno, va. Pínchala con un alfiler que total no duele. ¡Qué idiota eres! Bárbaro, es que tú eres muy bárbara. ¡Qué idiota eres! ¿No te duele? ¿Qué? Yo no tengo nada falso. Ser tan tonto. Ajá. Y si vamos ya digamos con la música, porque... Amo. Hoy es México and Friends, ¿no? Oye, pero tú, es que todavía no nos ponemos de acuerdo. ¿Cuántos años lleva este programa? Yo qué sé, dos y algo. Es que yo tengo entendido que si es México and Friends, toda la música es de otro país que no sea México, y tú solo trajiste una que no es de México. No, demás... yo traje dos que no son de México. Ah, bueno. O tres. Yo traje pura que no es de México. Tú siempre traes puras que no son de México. ¿Y esta que empezamos bien, Martis? Pues claro, Héroes del Silencio. Me encanta. Sí, buenísimos. Sí, échatela. Lástima que se nos desintegraron. ¿Sí? No sé, yo supe que se habían vuelto a reencontrar, ¿no? ¿Sí? Hace poco. Ay, aparte. Cuando hubo la... Súper informados. Yo sabía que el Enrique Bumburi iba por la libre. Es verdad, Enrique Bumburi iba por su lado. ¿Y de dónde sacas que otra vez? Tienes razón. Ay, no, pero habían hecho giras en el 2006, 2008, hicieron giras por toda América y Latinoamérica. ¿América y Latinoamérica? Sí, claro, Estados Unidos de Norteamérica no son... Eso sí. No son latinos. De geografía andas bien. Vamos con esta. Pregúntame. La chispa adecuada. Ahora. Si quieres vamos a empezar a hablar, seguimos hablando porque tarda un montón en coger vuelo. ¿Y por qué? ¿Está frío el motor o qué? Porque, bueno, pues nada, empezamos ya. Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando aún te espero llegar. Guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Sabe a pan la catedral, es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas, y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa de cuadrar. Thank you. propio, la ceniza siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros, ¿y qué más da? Si miramos la laguna como llaman a la eternidad de la ausencia, no sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Cobarde si le aplicas la chispa adecuada. ¿Qué estás comiendo? Los chetos, que se llaman en México. ¿Y aquí? Pues no sé. Pues da el nombre de aquí, ¿cómo das el nombre? Cheese stick. Yo qué sé cómo se llaman aquí los chetos de toda la vida. Ver el nombre de la bolsa. Spar. ¿Y qué qué bebes? Y estoy bebiendo, yo estoy totalmente, o sea, dietético. Sí, o sea. Sunny Delight. O sea que te dieron el alta médica y tú estás entregándote a toda la porquería. No, yo siempre he comido todo lo que quiero. ¿Sí? ¿Aún estando bajo prescripción médica? De hecho, mi médico me dice que ya no que ya no tengo pretextos, que ya no me están poniendo corticoides. Porque yo decía, estoy gorda porque estoy rellena de corticoides. Ya se te acabó el cuento. Ya se me acabó el cuento. Qué lástima. Bueno, empezamos con las cosas serias del programa. Ay, tenemos cosas serias en el programa. El diccionario es algo, una aportación cultural a la humanidad. A ver, ¿qué todo tienes? Para fomentar el encuentro mexicanos, palmeros mexicanos o mexicanas. ¿Cómo se dice? A ver, dímelo. ¿Cómo dirías en mexicano? Estoy repugnado. Estoy repugnado, ¿y eso qué es aquí? Ay, Dios mío, hay que... ¿Tú aquí dónde vives? Porque es que nosotros en la capital no hablamos así. Pero tú eres breñús, que no eres de la capital. Pero estoy al lado de la capital. Algo me llega. Se les pega ahí. Algo me llega con los vientos alicios, me llega algo. ¿Pero qué quiere decir que los laguneros somos de una clase? No sé, no estoy diciendo que en la capital no hablamos así. No quiero decir nada más. ¿Me ves cara de pueblerino? Sí. Bueno, tú... ¿Qué quiere decir? Pues dime qué quiere decir en español. Y ya te lo digo en mexicano. Estoy repugnado, dijiste. Cuando, yes. ¿Y eso qué? Se me olvidó en mexicano cómo se dice. Cuando comes algo que es muy, muy, muy dulce. Empalagado. Estoy empalagado en México. Sí. ¿Repugnado se dice aquí? ¿Eh? ¡Órale! ¡Ay, cosa! Mira, ahí estoy aprendiendo también palmero. Oye, ¿y cómo se dice a algún tío en México? ¿Al tío? ¿Qué pasa, tío? Al tío. Al tío del padre, el hermano no, de tu no, madre. No, al tío, el compadre que te encuentras pues en güey, la calle. Güey. No, vato. ¿Qué pasó? Pero eso es en vato? El norte, yo soy de la ciudad, de la metrópoli, eso es en de el norte. De la capital. Pues sí. Chale. ¿Qué ahora vamos a hacer un diccionario por regiones? No, porque entonces ya valimos madre, no déjalo, nos da la vida. Déjalo. Lo nuestro es la música. Oye, ya lo último, ¿cómo se dice? ¿Aquí qué haces los fines de semana tú? Te vas a... Botellón, ¿no? No, introspección, meditación profunda bueno, para pues, encontrarme aquí, a mí mismo. Aquí la botellona es para ir a beber, ¿no? ¿El botellón? ¿Cuál botellona? Botellón. ¿Y cuál es la diferencia? Una es masculina y otra femenina. Claro, pero es lo mismo, ¿no? ¿El botellón? ¿Cómo botellona? Y no es lo mismo irse botellona. Pero se dice el botellón. Uh-huh. Bueno, ¿y qué? Bueno, pues es ir a beber, ¿no? Ajá. En México, ¿sabes cómo se dice? Ir de copas. No. ¿Cómo? Ir a pistear. Pero esto es del norte. A pistear. ¿No? Eso es del norte, no, y aquí no cabe el... No, ir a pistear es ir a la calle a beber. Pues sí, pero eso en mi ciudad no era así. Vámonos, estamos trastocando esto. En tu ciudad es ir a chupar. Eso, ahora sí nos estamos entendiendo. Ay. ¿Te gusta Frank? Frank Sinatra. Of course. Yes. ¿Te gusta? Sí. Pues ahí te va esta canción. ¿Cuál trajiste? Espérame, déjame ver el título. El título completo es... No, bueno. I've got you under my skin. O sea, casi casi te llevo tan adentro que abajo mi piel. ¿Qué pasó? I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. Time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you. Era bueno el Frank, ¿no? Muy buena rola. Sí, ¿eh? No cabe duda. Oye, te la pasas riendo, me da la impresión de que te ríes más fuera. ¿Qué? Que no cabe duda que te esmeraste. Ah. Me da la impresión de que te diviertes más fuera del programa que dentro. Es que estoy leyendo unos chistes. ¿Te lo leo? ¿Te cuento uno? A ver, un par de ellos. Pero otra vez hablando como americana, como estadounidense. No, estos son mexicanos. A ver. Se José, grita habla, el jefe de mexicano, sección. Hablamos mexicano. Pues es que ya no me salí. Pues es que sí. ¿Acaso no sabe que está prohibido beber durante el trabajo? Le grita el jefe a José. Y José dice, no se preocupe, jefe, no estoy trabajando. El juez interroga a un testigo y le dice, ¿practica usted la prostitución? No, señor juez, la practiqué hace mucho tiempo, ahora la ejerzo. Medio simplones, pero bueno. Pues claro, siempre me estás echando bronca que hay menores y no sé cuánto. A ver, bueno. ¿Cómo se dice en mexicano? Estoy. Ay, este es muy bueno, es de los que además me hacen reír mucho. A ver. Dice el sargento, ordena, ¡fuego a discreción! Y discreción murió acribillado. Ay, ay, ay, ay. Ah, me acordé de otro. A ver. Todos a bordo y Bordo murió ahogado. ¿Cómo? Es que estoy leyendo aquí en el Facebook. ¿Qué? ¿Todos a bordo y qué? ¿No? Y Bordo murió aplastado. Ay, no te pases, ven, es bastante simple. A ver, dice... ¿Qué? Nos dice Antonio Sánchez, dice... Marta Jaime se va a subir por las paredes por poner a Sinatra en tu programa. El malévolo Pi 3... 14-16. Es un chiste interno que tú ni entiendes ni captas, pero no te preocupes, ni te lo voy a explicar. Hablando de Antonio, hace una aportación musical, él sí con fundamento, no como nosotros, porque nos pide una canción de Richie Valens, porque un 3 de febrero, pero de 1959, muere en accidente de avión Richie Valens. ¿Te acuerdas de él, no? Con lo de la bamba. Sí. Lo escuchamos. Tú y yo deberíamos ser como Antonio, gente de investigación. Y antes hacía investigación, no me hacía ni... El caso. Puñetero caso. Nunca mejor dicho, ¿tú sabes cómo se diría mexicano que no tienes fundamento? Pues eso, tú no tienes fundamento. En mexicano se diría... Lo pienso. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia, con empatía, arriba y arriba. Ahí está. ¿De qué te ríes? Porque estoy leyendo más chistes. A ver, venga, chistes. No. Al final este va a ser un programa de gracia más que de música. Bueno, y gracia simple porque la verdad es que no me has hecho reír, pero bueno. Alejandro, yo no vine a hacerte reír a ti. Sino a la multitud. A hacerme reír a las mí. Masas. Y si de paso alguien más se ríe, pues ya. Venga. Ay, no, te los voy a decir. Son muy simples, muy, muy simples. Pues... ¿Cómo dirías en mexicano esto? Viene desaforado. Era un señor tan sordo Dios que contestaba el teléfono aunque no sonara. ¿Todos son de la misma línea? Sí, voy a buscar otro. Pues sí. Oye, a ver, cuéntame algo tú. No, ¿qué hiciste el fin de semana? No se puede, pero ¿no? ve mi mano. Qué naco eres, mejor no hubieras chiflado. ¿De verdad? Enróscate y vámonos, venga. Aunque enróscate. Oye, vamos con más música. ¿Quién es? ¿Los ¿Sabías que a ti te dicen el eléctrico? ¿Por lo corriente? Que eres tan corriente que das toques. Qué naco eres. Oye, ¿quiénes son los Rodríguez? ¿Cómo que quiénes son los Rodríguez? ¿No sabes quiénes son los Rodríguez? No, los Rodríguez de toda la vida. De toda la vida. ¿De dónde es José Luis Rodríguez el Puma? No. ¿De qué Rodríguez? ¿De dónde era José Luis Rodríguez el Puma? Venezolano. No, estos son argentinos. Ah. Bueno, son... ¿Tú has oído hablar de Andrés Calamaro? Sí. Ah, pues él cantó en Los Rodríguez muchísimos años. ¿Ah, sí? Sí. ¿Calamaro no era Camarón? No, ¿verdad? Camarón es Camarón. Y Calamaro es Andrés. Bueno, vámonos. Híjole. Vaya programa de desinformación, híjole, de incultos. Oye, que tú seas un inculto y desinformado no quiere decir que todos los demás, o sea, yo y los pensando, dos radioyentes, lo seamos. Voy a hacer una convocatoria a alguien que quiera hacer un programa decente. Aquí tienen un espacio de 12 a 1 los lunes y nos tumbamos esto. La luna toma el sol de madrugada. Nunca jamás quieres ir tal vez. La muerte es un amante despechada que juega sucio y no sabe perder. Tratando de decirte que me desespero de esperarte, que no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte, que me sigo mordiendo noche y día las uñas del rencor, que te sigo debiendo todavía de amor. No corras si te llamo de repente. No te vayas si te grito, piérdete. A menudo los labios más urgentes no tienen prisa dos besos después. Se aferra el corazón a lo perdido. Los ojos que no ven miran mejor. Cantar es disparar contra el olvido. Sin ti es dormir en la estación. Estoy tratando de decirte que me desespero de esperarte, que no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte, que me sigo mordiendo noche y día las uñas del rencor, que te sigo debiendo todavía una canción de amor, que me sigo mordiendo noche y día las uñas del rencor, que te sigo debiendo todavía una canción de amor. Que me sigues debiendo todavía. Resume, una canción de amor. Sin que me lo tomes a mal, pero resúmeme la canción. ¿Quién no le puso atención? Pinche Alejandro. Oh. Ayer me hizo una confesión mi marido. Una confesión mi marido. ¿Qué anda con otra? ¿Qué dices? Que te pone, ¿dónde va a encontrar otra mujer que todo este después tiempo, de haberme conocido a mí? Que cuando tú estabas en el hospital, él aquí traca traca. No. ¿No? No. Que ya te va a dejar próximamente porque ya... No. Ya no siente nada. O sea, porque a ti te mandan al carajo, porque no siente nada por ti, porque... Ya sé. Porque te terminan cada dos por tres. Ya todo mundo tiene que ser igual. Que ya ubícate acá. Que ya no siente nada al hacerlo contigo. No. Me dijo que él no escucha las canciones. Solo las oye, pero no las escucha. ¿Cómo? Lo mismo que tú, ahora, a mí no me escuchas, me oyes pero no me escuchas. Ninguna canción que no les pone atención a las letras. No, solo las que le dedico, entonces las escucha y le pone la atención. ¿Las demás no? Las demás no. ¿Por qué no les gusta? Qué confesión tan gruesa. Tan dolorosa. Yo ya voy a dejar de hacer el programa, si él no nos escucha. No, él sí nos escucha. Oh. Él oye los programas, pero no escucha las canciones. ¿Lo entiendes? Solo el intercambio cultural entre tú y yo. No, y se oye, las, eso, oye las canciones, pero no las escucha, no escucha la letra, no, igual que tú, que no sabe lo que dice la letra. Yo soy así. Igual y te están mandando al carajo. Ya, pues igual yo. Y tú bien contento porque te dedicaron una canción. Bueno, ¿ya acabamos de hablar tu marido o seguimos con el... Uy, no, yo de mi marido no me canso de hablar nunca. Ay, qué bello. ¿Qué quieres que te cuente de él? Nada. Qué bueno, porque no te iba a contar nada. Que bueno, ya. Sí, vamos, pues ¿qué vas a poner? A los orishas. ¿Y esos quiénes son? Ay, Dios mío. Lo que orishas. Más. Orishas, no, orishas. Orishas, ¿quiénes son estos? Bueno, cantantes cubanos. No, sí. Salsa vas a poner. No es salsa, es... Merengue. No, no sabría cómo definir este ritmo, pero es sabrosón. ¡Yo, quita eso! Ay, ¿qué sabes? ¿Tú qué sabes de esto? Candidato, pa' rumbear en la cadencia. Represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia. Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, un sentimiento de manana. Todo eso representas. This is John Reynolds for Network News. Sergio. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Te dije fatal, que era horrible. Estaba a punto de quitarme ya los audífonos porque no, esto no. No, son muy buenos estos. No, es que esta canción, esta versión que bajé, no sé. Ya. De verdad, me estaban doliendo los oídos y todo. ¿Me reivindico o ya vamos con una tuya? A ver, reivindícate. Celia Cruz, el yerberito. Bueno, siendo Celia Cruz. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Que también es cubana. Naturalizada mexicana. Se oye el rumor de. Ahí fue donde cogió la sabrosura de su voz, ¿no? Yo creo que fue más bien en Estados Unidos. Oh. En Miami. El yerberito llegó. Llegó. Traigo hierba santa para la garganta. Traigo peitimo para la hinchazón. Traigo arrecamino camino para tu destino. Traigo la ruta para el que estornuda. También traigo albahaca para la gente flaca. El apazote para los brotes. El venido para el que no ve. Y con esta hierba se casa usted, hierbero. voz, ¿no? Aunque poco agraciada físicamente, pero eso no importa, ¿no? Sí, no, cantaba bien, cantaba bien. Además era lo que se usaba. Ese tipo de voz y ese tipo de... En Colombia. En Cuba es muy típico eso para la salsa y así. Oye, que estaba leyendo un chiste. A ver, mejor los chistes. Ya te iba a decir que se estaba mejor, pero no. Dice, está un hombre dándole de comer a sus cerdos cuando se presenta otro hombre muy arreglado y le pregunta, ¿usted qué le da de comer a los cerdos? Y le dice, yo, porquerías y residuos. Vamos, todo lo que encuentro. Y el hombre le contesta, ¿le parece usted bonito? Pues $10,000 de multa porque soy inspector de sanidad. Y el chingue eso. Al otro día se presenta otro hombre también muy arreglado y le pregunta, ¿usted qué le da de comer a sus cerdos? Y yo, lo mejor que haya, como salmón ahumado, langostinos. Dice, ¿le parece usted bonito con la de niños que se mueren de hambre y tú dándole exquisiteces a tus cerdos? Pues $3,000 de multa porque soy de la UNICEF. Al siguiente día se presenta otro hombre y le pregunta lo mismo. Y a esto responde el dueño de los cerdos. Pues mire usted, yo les doy $30 y que se compren lo que quieran. Ya subiste un poquito más el listón. Déjame ir con unos mensajes. Hay otro muy bueno. Espera que te lo cuento rápido. Venga. Entra un paisano en un bar y le dice al camarero, quiero 3 cafés. Dice el camarero, ¿para quién? Uno para ti, otro para mí y otro para la puta de tu madre. Ay, Dios mío, qué bello. Bonito. El camarero se aguantó las ganas de darle una paliza al día siguiente. Entra otra vez y le dice, quiero 3 cafés. Dice, ¿para quién son? Uno para mí, otro para ti y otro para la de tu madre. Eso sí, suena mejor. Dice, el camarero esta vez no se pudo controlar y le dio una paliza, ¿no? Al día siguiente vuelve a entrar el mismo señor al bar. Quiero 2 cafés. Dice, ¿y para quién? Dice el camarero, uno para mí y otro para la de tu madre, que tú te pones muy nervioso. A ver, mira, nos escribe Gabriel Jesús. En Facebook dice, buenas tardes chicos, Marta, Alejandro, feliz fin de semana y me encanta el programa, buen día. Gracias. Y también el único que aporta aquí algo decente, Antonio Sánchez, dice, tal día como hoy, 3 de febrero de 2007, murió Pedro Nay, marido de Celia Cruz y trompetista de la Sonora Matancera. ¿Te acuerdas de él? Sí, grandes amigos. Nos sentábamos a tomar copas de vino. Ay, y todo. Graciosa. Bueno, vamos con más música. Me toca a mí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues vamos, digo, ¿no? Rocío Dúrcal, venga. De algo serenata. Bueno que traes. Para que escuches lo que tienes que hacer para llevar una serenata y conquistar a alguien. Eso es de otros tiempos. Escúchala. Eso ya pasó. Escúchala. Bajo la luz de la luna. escarlata. Yo sin tu amor vago en bruma. Aquí la única que se divierte en el programa eres tú. ¿La escuchaste? No. Se me olvidó que había que poner atención. Pinche Alejandro. Es que tanto tiempo que no escuchaba esta canción. Años, hay años. Pero resúmela. Pues nada, que lleve serenata bajo la luz de la luna. ¿Y ya? Y que está, que eso, oye, le gusta y le conquista. ¿Tú me aconsejas volver a casarme? Ay, órale, ¿tan en serio vas? Sí. Oh, bueno, olvídate del bodorrio. ¿Tú me aconsejas volver a vivir en pareja? Después de tres, que no. Pero casado cojaron. Solo has estado una vez, ¿no? Sí. Pero además es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Si vives con alguien y estás 3 años, es lo mismo que como si estuvieras casado, ¿cuál es la diferencia? No, el casarte es para toda la vida. Ah, eso dicen. Bueno, ¿me aconsejas o no? Yo sí. ¿Sí? Pero porque ya sabes que yo vivo en un estado ideal. Yo sé. El de casada. Yo sería como los famosos, los supermillonarios que se casan 3-4 veces, ¿no? Sí, nada más que sin los supermillones. Elizabeth Taylor, ¿cuántas veces se casó? Yo qué sé, 6 o 7, ¿no? Yo sería ya como ella, ¿no? Bueno, no, ¿no? Porque casado sería tu segunda boda. Sí. ¿Pero te vas a casar? ¿Tan en serio? Pero va? Me lo estoy a ver, pensando. Ahora que nadie nos escucha, me cuéntanos. Estoy pensando, por ahí va bien la cosa. Tú, ese que está ahí detrás del cristal. Abandona el cuerpo de mi amigo. Sal de ahí ahora mismo. Escúpelo. Bueno, no me dices nada, me toca a mí. Que sí, que ya te dije que sí. De hecho, yo quiero ser testigo. ¿Testigo? Sí, de esa boda. ¿No quieres ser mi madrina? Sí, por eso. Yo te llevo del brazo. ¿Te gustaría ser la presentadora durante la fiesta y amenizas con tus con super chistes? Ay, Dios mío. Vámonos. ¿Cuándo? ¿Para cuándo es la boda? Yo qué sé. Pues, a ver, te quiero poner a prueba. ¿No? Te quiero poner a prueba. A ver. Escucha y me dices. Y te digo si me gusta o no. ¿Qué es? ¿Qué canción es? Esta. Venga. Este es de un cubano. No, ya perdiste. Venga. Ya valí madre, ¿de quién es? ¿No sabes esto? Pues si no la dejas, pues no escucho nada. Sí, la voy a dejar completa para que... Que nada más es... El concurso es que escuches un... La vi pasar. Esa, ¿cuál es? ¿Cuál es? El negro... El negro José. El viejo taxi. El viejo taxi. ¿Quién canta el viejo taxi? Pero este es cubano. Que no es cubano, hija. Sí, ¿quién canta? No, pues tú di. Déjate de coger la teta. ¿Por qué tienes esa obsesión? ¿Tú qué obsesión tienes de estarme viendo lo que yo me estoy cogiendo? Enfrente. Nada, vámonos con Rubén Blades y Pedro Navajas. Rubén Blades es cubano. Que no. Míralo y verá. ¿Qué apuestas? Un churrumais. Ahora, no me acuerdo exactamente de dónde es, pero no es cubano, no es. Perdona, Rubén, no sabe lo que dice. Que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por 5ª vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar. El día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras el viejo abrigo saca un revólver. Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil, mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, maleante pescador, al anzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. Ya viste que es de Panamá, ¿no? Panameño, el muchachito. A ver, dime las bondades de vivir en pareja. Las bondades de vivir en pareja. A ver si me animo, ¿no? Pues ahora en invierno no pasas frío. Eso sí, pero ¿y en verano? En verano sofocas tus calores. No, ¿cómo que sofocas tus calores? Peor calorón ahí, tremendo. Depende. Venga, no me convences, joven. Dime otra ventaja. Que no hay nada como dormir entrepiernado. Es riquísimo, se duerme muy bien, me da igual. Oye, pero yo tengo ahí algo que comentar, algo muy íntimo. A ver, cuéntamelo ahora que nadie nos pero, oye. Pero te lo tengo, entiéndeme la traducción. A ver. Ve que no puedes dormir a pierna suelta, no puedes soltar ahí todo. ¿Por qué no? ¿Soltar? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Sí, ¿y qué pasa? ¿Cómo va a estar ahí como si estuvieras tú solito en una habitación, solo que das rienda suelta a todo el...? Vamos a ver. ¿Sabes de lo que estoy hablando? De los pedos, sí. No sé por qué te cuesta tanto trabajo. Pero vamos a ver, venga, una persona... La princesita Rosesmeyer. Una persona... ¿Pedorra? Con la que tienes... intercambio de fluidos. ¿Le puedes soltar y demás, aquello? ¿No tienes confianza para tirarte un pedo? Vamos, hombre... que entonces no te cases. ¿Qué dices? ¿Tú lo sueltas así tal cual? Hombre, ¿no sabes el dicho que más vale perder un amigo que un intestino? Pues lo mismo. Cuando te los aguantas, luego duele muchísimo. Oye, no veas como hombre. Es como... que sí, ¿no? Tú... Y lo peor es que además, luego, vuelvo a decir. En cualquier movimiento brusco, fun. Después de las relaciones tan profundas que son las relaciones sexuales. El tirarte un pelo de menos, ya, eso, yo qué sé, qué cosa. Y si te sale uno de esos, ¿sabes que están catalogados? Uno que los silenciosos, pero mortales. Hay uno que le llaman el Doberman. ¿Por qué? Porque ataca a su propio dueño. Si te avientas uno de esos, imagínate. Vaya, mejor sigue sin convencerme. Vámonos con Lucero Preséntala tú. Tienes razón, no te cases. Para no tener que compartir los pedos. A mi pueblo le llamamos flatulencias, por si no lo sabías. Pues en el mío pedo. Venga, chica, presenta la canción. No pudiste amar así. Lucero. Escúchala. A ver. Venga, tú trayendo cantantes que nadie conoce aquí. Pero bueno, sigue de innovadora. Tere, no lo escuches. No le hagas caso a este pobre ignorante. No dejaba cada día ni un segundo de pensarlo. No. Entregué sin cuestionar toda mi luz por tu querer. Mientras tanto tú vivías sin notarlo. Me cansé de demostrarte con palabras, con detalles, un amor que no veía de tu parte. Se rompió aquel querer. Ya no hay nada más que hacer. Culpa de tus miedos, poco a poco fui perdiendo el interés. Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti. Y pensé de amarte tanto, de esperar el mismo amor que yo te di. Triste realidad, no pudiste amar así. Que luchara no encontraba de tu parte voluntad. Con el tiempo yo sentía que mi sol se iba apagando. Oh, quizás nunca existió entre tú y yo la reciprocidad. Lo lamento, ahora es tarde para un cambio. Me cansé de demostrarte con palabras, con detalles, un amor que no veía de tu parte. Se rompió aquel querer. Ya no hay nada más que hacer. Por culpa de tus miedos, poco a poco fui perdiendo el interés. Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti. Cansé de amarte tanto, de esperar el mismo amor que yo te di. Yo sí hice lo que pude. Te quería como a nadie, no lo dudes. Fue un amor verdadero. Yo veía por tus ojos, te di llaves y cerrojos. Pero se rompió aquel querer. Ya no hay nada más que hacer. Oh, oh, oh, oh. Se rompió aquel querer. Ya no hay nada más que hacer. Oh, oh. Oh, oh. Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti. Cansé de amarte tanto, de esperar el mismo amor que yo perdí. Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti. Tú no pudiste amar así. Se me cansó el querer. Y como siempre no le escuchaste. Mexicano, como dirías, un casquete. Un casquete, un paliacate. Sí, sabía, yo pensé que no ibas a saber, por eso te lo solté. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. ¿Cómo esas palabras sí bien que dominas y también son de aquí? No, pero el casquete es de aquí y de la península. ¿Ah, sí? Claro. Te quiero poner a prueba musicalmente hablando. A ver, échatela. Te la voy a soltar y como no sepas quiénes son... Suéltasela, así ahorita que llegues a tu casa... O cuando vuelvas a estar con esta chica, sí. Así le tiras un pedo bien tirado y marcas territorios. Como lo, ¿qué digo, como este los yo? Gatos que van ¿cómo? Ahí marcando la conmiada. Tú dile tu aroma. Mi aroma es tu recuerdo. Escucha esto. A ver. ¿Quién es? El Tri. ¿Cómo que el Tri? A ver. Santa, ¿sigue cantando? A ver, sigue. Corro. Ah, pensé que era el Tri, la de... El Tri, Santo Niño de Atocha, Jesucristo. Esto es Corazón son... de Jesús. Y Dios y Sagrado Corazón. Perdónala, Señor. ¿Qué? No, ¿quién es? Ya déjala. Vámonos. No te vuelvo a poner la prueba. No, por no. Favor. Son los Doors o las puertas. The Doors. Y el Blues de la Cabaña o Roadhouse Blues. Oh, Vita, Hulk Hogan, Conca Danta, Asia, Kona, Vita, Papa, Lula, Vita, Bon, Petita, Isan, Conca, Ray. Passion Lady, Passion Lady, give up your vows, give up your vows, save our city, save our city, and now, and I woke up in the morning, I got myself a beer, ¿no? ¿A que sí? Donde los haya. ¿Verdad? Oye, ¿te has fijado que aquí hablan mucho así de vaigan, haigan? Y eso porque es del castellano antiguo, antiguo, ¿eh? Ya. Fíjate. México también. Sí, pero ahí los que hablan así no son precisamente los del español antiguo. No, no, no te metas en... No, te nada. Metas con mi cucu. Eso, pasa, no, pasa. No, te metas pasa. Con mi cucu. Este, vamos con... Tú, a la, dedícate a los chistes malos y a la música mala también. O el desinquieto. Eso está muy mal dicho, desinquieto. Oh. Si es un desinquieto, es que ya no es, ya no es un niño inquieto. ¿Y tú por qué tan quisquillosa con esas cuestiones que tú hablas? No, que nomás estoy diciendo. Yo nomás vine. Oye, ya casi nos vamos. Pues sí, ya. Ya casi no, ya es la una. Pues sí, no, ya. Jo, es que pusiste unas canciones largas, largas, largas. Pues largas. La tuya de la chispa adecuada dura 7 minutos, así es que me dirás. Nos despedimos. No, nos despedimos. Nos despedimos con María Chivargas, de la lengua. No, no te vayas a... Sí, vale. Sáltate la otra. Bueno. O sea que la mía ya canta también. Canta corazón. Sí, vamos a despedirnos, que tengo que ir a hacer cosas. ¿Qué te crees? ¿Que yo nomás vivo para la radio? Burro. ¿Burro yo? Sí, te estoy hablando. ¿Qué? Estoy buscando aquí una cosa en el WhatsApp que no encuentro. Bueno, ¿qué? Adiós, adiós. Feliz Navidad y feliz adiós, todo. Adiós, adiós. Adiós para siempre. Adiós. Nos vemos el próximo lunes. Los dejo aquí con un popurrí de José Alfredo Jiménez, pero cantado por María Chivargas de Tecalitlán. Y nos vemos la próxima semana. Y si no, nos escribimos. Que tengan un feliz día, una feliz semana y sean felices, que nada nos cuesta. Me cansé de rogar, me cansé de decirle que yo sin ella ya no quiso escuchar. Perdido. su amor. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo. Herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada, la quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso muerte, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Y Martín, más vale tarde que nunca, menos mal que estamos así de horas extras. Hay que dedicarle esta canción al amigo Leoncio Berto y Santi de Santa Cruz. Hasta ahora me acordé. Dedícalo, sonrisas. No, yo estas cosas no las hago así. Lo dedico en el próximo programa. Sí, mejor el lunes se las dedicamos. De verdad que lástima. Dedícale esta, esto, a estos amigos. Que, Berto, que yo no voy a hacer eso. Yo lo hago bien o no lo hago. Hacer cosas a media y luego salen cosas siempre, como tú. ¿Ves? Perfeccionista siempre. Bueno, adiós. Gracias, adiós. Por la ayuda.